Pasamos al punto número 7. Acuerdo que proceda sobre adhesión del Ayuntamiento de Yaiza a la Central de Contratación del Estado. Pasamos a la lectura del dictamen de la Comisión Informativa. El informe de la técnica de contratación del Ayuntamiento de Yaiza. Debatido el asunto, previa deliberación y por mayoría de 3 votos a favor. 2 votos del Grupo Municipal Unidos por Yaiza y 1 del Grupo Municipal Partido Independiente de Lanzarote y 2 abstenciones, 1 del Grupo Municipal San Borondón y 1 del Grupo Municipal Coalición Canaria, se acuerda dictaminarlo favorablemente proponiendo al Pleno su aprobación. Bien, como saben, pues la Administración Electrónica está irrumpiendo, o lleva ya tiempo irrumpiendo tanto en las Administraciones como en la vida cotidiana en general. Por tanto, también llega a la parte de lo que son los trámites de contratación y licitaciones de concursos de servicios o suministros. Y en este caso, la idea es que ya el famoso sobre físico en papel ya pues se elimine poco a poco. No es que tengamos que hacerlo mañana, han dado incluso más plazo para que nos vayamos adaptando. Y es verdad que bueno, hay distintas aplicaciones, hay ayuntamientos que incluso están costeando algunas. En concreto, el Estado ha suministrado una posible central de contratación, una posible aplicación que es gratuita, solamente hay que adherirse, que por eso viene a pleno, tiene que venir a pleno para podernos adherir, y en ella pues no es que se vaya a tramitar exactamente todas las licitaciones, porque sí es verdad que dentro de esta central de contratación, igual que en otras, pues se suministra un tipo de servicio, un tipo de suministro, y entonces hay vías que se adaptan a lo que nosotros queremos licitar, en este caso, o a lo que los ayuntamientos quieren licitar, hay otras que no. Por ejemplo, si está a punto de licitarse la adquisición de coches eléctricos, coches híbridos, puesto que es una subvención que viene del Estado a través de esas negociaciones de Nueva Canaria con la aprobación de los presupuestos, es una subvención que ha venido a todos los ayuntamientos, no solo al de Yaiza, ha venido a todos, por lo que tengo entendido. Y esa se intentó encajar en esta central, pero, por ejemplo, no estaban el tipo, no digo marca, sino el tipo de coche que queríamos. Entonces, no se puede tramitar a través de esta central. Lo tendremos que seguir tramitando pues nosotros, ¿no?, con la vía rutinaria, que aún nos permite también tanto la ley como la Administración Electrónica. Entonces, para que se hagan un poco la idea, habrán otros que sí. Por ejemplo, recuerdo ahora el leasing o renting de las máquinas de gimnasio, que se tiene que volver a sacar ahora, si se va a encajar por aquí y si tiene cabida en esta central. Entonces, para ir probando, estamos pues conociendo la herramienta, vendrá incluso gente del Estado a dar esa pequeña formación tanto a los técnicos de contratación como a la gente que conforma la mesa, y así pues poco a poco ir adaptándonos a este trámite electrónico. Por tanto, sin más, yo ya le doy la palabra al portavoz de San Borondón. Sí. Bueno, como usted ha dicho, es un trámite más que se tiene que llevar a cabo, una gestión, entiendo que del Grupo de Gobierno. Es cierto que se tiene que traer a pleno por lo que usted ha explicado. Y lo más importante y lo que yo destaco es que el informe de la técnico correspondiente es favorable. Por lo tanto, si tiene los informes favorables para iniciar este procedimiento, estamos de acuerdo. Gracias. Solo decir que ya no solo es propuesta del Gobierno, sino la propia ley nos obliga. La verdad que hay más plazo para esa adaptación, pero sí nos obliga a ir tomando las medidas adecuadas. Y como bien dice, que se me olvidó mencionar, hay un informe positivo de la, en este caso, la técnica del técnico de contratación. De acuerdo. Gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote? Sí, como dijo usted, y en las comisiones informativas se comentó que es una mejora para la administración pública, una mejora para lo que es la administración del ayuntamiento, porque como dice aquí en el informe, supone un ahorro en reducción de precios, también un ahorro en reducción de plazos de tramitación, que eso es una de las cosas primordiales que tenemos que tener en cuenta. La tramitación de los expedientes muchas veces se están alargando en el tiempo. Y otra de las que comenta también es el ahorro de la reducción de costes administrativos. Tener en cuenta que es como dice usted, que esto no es que sea una imposición por parte del Grupo de Gobierno, sino que es una iniciativa por la Administración Pública, en la que dentro de poco nos vamos a tener que adaptar y vamos a tener que estar ya a esa altura, que creo que era para 2020, si creo que ponen en el informe, teníamos que estar ya gestionando ya a través de la Administración Pública. Por eso, todo lo que nos podemos adelantar y todo dentro de esta donde vamos a tener que estar trabajando, si vemos algún tipo de deficiencia, como se comentó, podríamos salir de este amparo y al otro, pero creo que todo esto es una mejora para tanto para el grupo para el ayuntamiento como para la administración y la mejora de nuestros vecinos. Por eso vamos a apoyarla también y votaremos a favor de esta propuesta. Nada más que decir. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Sí, aquí poco hay que añadir. La tecnología ha llegado y tenemos que irnos adaptando a ella, en este caso a la administración electrónica. Y como bien decían los compañeros, el informe del técnico es totalmente favorable y poco más que aportar a este punto. Muy bien, gracias. Pasamos a votación. Entiendo unanimidad en este punto. Sí. Unanimidad en el punto.